vuelve arrastrándose. Gracias por devolverme mi empleo. Temo que no es tan simple. Como castigo por su decisión, la política de la compañía es ponerle una placa especial desmotivadora para acabar con lo que le queda de espíritu. Porque ahora sabe, está aquí para siempre. No lo olvide, está aquí para siempre. Miedo a la ruina, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. En este 9 de octubre, aniversario del asesinato del Che Guevara, 9 de octubre, en el que estamos grabando, en el que de nuevo, noticia, hay guerra en la Palestina ocupada. Prendemos junto a ti una nueva hoguera. Esto que escuchas es Cienfuegos, Política y Rock. Es el programa ya número 209, segundo programa, por cierto, de la temporada número 8, desde que empezamos a emitir allá por 2016. Recuerda que somos el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, desde 2016, operando desde el corazón de la península ibérica. En concreto ahora grabando en vivo y en directo en el estudio de Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto. Los lunes a eso de las 7 de la tarde y Radio Sata, por cierto, donde hay repeticiones los viernes a las 7 de la mañana y los domingos a las 11 de la mañana también. Remisiones en Ovejas Negras, nuestros hermanos también de aquí de Pinto, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera de este valle alicantino y los nuevos, los últimos en llegar, Radio Spirit Rompa desde las montañas salvajes de Huesca. Y también está claro que nos puedes escuchar cuando quieras si tienes internet en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas iVoox, Spotify y Archive. En Archive está todo. ¿Quieres contactar con nosotras? Las amenazas y propuestas van al email comandante@cienfuegosradio.com. También estamos en Twitter, Facebook e Instagram con el nombre Cienfuegos Radio y tenemos grupo de difusión en Telegram donde también hemos montado nuestros debatillos, oiga. Te saluda hoy en directo el comandante Buenaventura Cienfuegos, este que habla hoy en solitario en el estudio, pero no en soledad, ya sabes. Estamos con el apoyo logístico del subcomandante y de la teniente Vergonzosa en la retaguardia. Y ojo que esto va a seguir creciendo. Antes de ponernos manos a la obra, una fe de ratas, que no poner a los fe de ratas, que no me molan. En el programa anterior, el 208, titulamos De la calle Magdalena a Asia Central. Y así nos referimos durante la grabación a la zona de Armenia, Azerbaiyán y al Nagorno-Karabaj. Y no, no son Asia Central, son la región del Cáucaso. ¿Vale? Pues perdona a los fans de la geografía bien hecha. Y ahora sí, hoy vamos a tener un programa monotemático, pero espero que no se haga demasiado pesado. Vamos a hablar de algo que marca todo en la vida del 99% de la persona, el 99% de la humanidad. El trabajo. El trabajo marca tanto si lo tienes como si no, ya sabes. No disfrutamos en el paro ni disfrutamos trabajando. Pero no empezamos con eso, a lo mejor es una después. Empezamos con nuestras suecas favoritas, casi al nivel de ABBA, con un temazo de su disco de 2016, The World is Bigger Than You. El mundo es más grande que tú. Comenzamos, seguro que lo has adivinado, con Baboon Show. My. Trabaja, trabaja, trabaja, muere, muere, muere. Baboon Show, que están de gira, por cierto, por algunas partes del Estado español. Sé que en esta fecha, que en esta tanda no les tocaba Madrid, así que no me las sé de memoria. Una era Compostela, eso le interesa a la teniente vergonzosa. El trabajo, el reciente cambio por primera vez desde el año 2006 de la condición laboral de este que te habla, de trabajador en activo a parado o persona en situación de desempleo, es lo que ha inspirado la lista de reproducción que os traemos hoy en esta hoguera número 209 de Cienfuegos, así como por supuestísimo las historias, hoy también muchos consejos que hemos preparado entre toda la guerrilla radiofónica para este programa. Además, contaros, de camino al estudio, pues ya guardando el ordenador en la mochila, me ha llegado la noticia del despido de otro excompañero, así que te puedes figurar la rabia que llevo hoy dentro para hacer este programa, que justo un programa que vamos a hablar de despidos, de trabajo, de el paro, que te llegue la noticia de que otro excompañero se ha ido al paro. Pues vamos cabreados. En mi caso fue en julio, un viernes, justo el día grande de las fiestas de la Carmela de Vallecas. Un viernes veraniego, me vi una situación, en mi caso, inesperada. Yo ya pensé que no me iban a echar, las cosas no iban como deben, pero pensé que a estas alturas en mi empresa no se pagaban despidos. Pues sí, y fue una situación pues bastante parecida al arranque de la canción de Decibelios con la que vamos a continuar en este programa de hoy, en el que no disfrutamos en el paro, ni disfrutamos trabajando una canción, ojo ahí, que es del año 84. Pase, pase. Buenas tardes, don Armando. ¿Da usted su permiso? Adelante, Sebastián. Pase y siéntese, por favor. Gracias. ¿Usted dirá? Pues mire, Sebastián, en vista de que su rendimiento no es satisfactorio para esta empresa, la Junta Directiva ha tomado la decisión de rescindir su contrato. Pero, don Armando... Queda usted despedido. Mi mujer, mis hijos... Queda usted despedido. Mis cervezas... Queda usted despedido. Decibelios, fil da puta. Viene bien traída. Canción vieja, pero que viene muy, muy bien para hoy. Mi situación no es como la de Sebastián, el trabajador, el currela, el paleta y bolinga que protagoniza esta intro del fil da puta de los Decibelios. La verdad, yo me voy tras 17 años en la empresa y sin haber tenido un sueldo especialmente alto, sobre todo los primeros años, pues sí he cotizado correctamente todos estos años. Y me quedan, pues, buen paro por un lado y una indemnización buena también por la otra. Buena porque la he peleado. Eso también vamos a decirlo. No tengo que preocuparme por mi mujer, mis hijos y mis cervezas como el bueno de Sebastián. Y la realidad es que necesitaba salir de ahí. Aunque lo que no quería era hacerlo gratis. No quería ser yo el que me fuera. Y si tenía que irme, tenía que ser yéndome con las condiciones con las que me he ido, más o menos. Porque como dice un compañero del sindicato, y se me quedó grabado a fuego, en España el despido es libre, pero lo que no es gratuito. Apúntatelo a fuego, sobre todo para cuando oigas llorar a los emprendedores que crean riqueza de ¡ay, ay, ay, es que me cuesta mucho! Despide, puedes despedir, es libre, puedes despedir cuando quieras y a quien quieras. Pero tienes que hacerlo siempre con algunas condiciones económicas después, que tampoco son para tanto, ¿eh, lloricas? Haberme ido en buenas condiciones no me quita la rabia, como la canción de Decibelios viene muy bien traído. Y también te voy a reconocer, aunque tampoco nos vamos a detener hoy en eso, porque esto es un programa de radio y no el psicólogo gratis para el comandante, pues tengo que reconocer que mi construcción mental, tras llevar tantos años seguidos con unas rutinas de mierda, como rutinas, hace que mi construcción mental, yo noto que no es la que debe ser. Me cuesta concentrarme, me cuesta organizarme el tiempo, incluso para hacer un programa de radio semanal. Vale que también hay otros proyectillos, pero me cuesta sacar el tiempo para esto. Pero esa, como te digo, es una peli para otro día. Vamos a aprovechar para dar algunos consejos, bueno, aprovechando mi situación personal, pero también que es algo mucha gente. Esto no es algo de lo que sentir vergüenza, esto no es algo que me haya pasado solo a mí, no es algo que te pase solo a ti, es algo que le puede pasar a cualquier persona trabajadora en cualquier momento. Esto es un programa de gente que hacemos gente de clase obrera para gente de clase obrera, así que demasiadas veces nos olvidamos de compartir información útil y nos entretenemos en cambio con otras cosas que a lo mejor no vamos a ver en la puta vida, ¿sabes? Y esto en cambio, que es muy probable el porcentaje, las posibilidades de que te acaben echando a la calle en algún trabajo antes o después son altísimas, no solemos hablar de ello, no compartimos la información con naturalidad o hasta que vemos las orejas al lobo, así que vamos a dar algunas consejitas. A veces el despido se ve venir. Lo ves pues por la actitud de los cargos intermedios, de los jefes contigo en general, por las noticias que llegan sobre la empresa, sobre todo si son grandes, porque quien más que menos, pues todos estamos atentos a ver qué pasa con algo de lo que dependemos. Nos guste o no, del trabajo dependemos en muy, muy, muy alto porcentaje en nuestro día a día, en nuestra vida. Pero hay veces que no te hueles la tostada. Así que por si acaso es bueno tenerlo siempre claro. Apúntatelo, que en cualquier momento te la pueden liar. Las empresas casi siempre van a alegar, ay, qué mal vamos, y les sé que es verdad, que van mal, hay sectores pues, que es que no pueden mantener el ritmo de producción que tenían en otras épocas, por lo que sea, por malas decisiones, porque el capitalismo es así, porque el mercado ha cambiado, porque ya nadie compra libros, yo qué sé, excusas las que usted desee. Pero también hay empresas que van bien, que pueden decir, ay, es que qué mal, que había previsto que iba a ganar 500 y he ganado 390, vamos a despedir unos cuantos. Porque la avaricia del capitalismo no tiene límites y no tiene empatía. Tu empresario no es tu amigo, ¿vale? No te olvides porque no lo es. A lo mejor el compañero tampoco, pero el empresario seguro que no. Tú eres algo que necesita y por eso te tiene ahí. Y punto. Por supuesto, el primer consejo es sindicarte en tiempos de paz. Esto es, no cuando te huele el culo a pólvora o en el conflicto laboral abierto ya con la carta de despido. Ahí sí, ya irte al sindicato, que puedes hacerlo. Pero el consejo es mejor hacerlo antes, porque a lo mejor si vas ya y te acuerdas de Santa Bárbara cuando truenas y te acuerdas del sindicato cuando te han echado con la cartita de despido, pues posiblemente sea tarde y te van a poder ayudar en poquito, o quizás solo en ayudarte en negociar condiciones del despido y a veces ni eso. Es mejor prevenir que curar en casi todo en la vida. Cada empresa, cada sector es un mundo. En cuanto a qué sindicato meterte, en este programa somos ahora mismo tres personas, seguramente seamos más en un tiempo, y cada cual está sindicado en uno y con distintas maneras, ¿sabes? Cada empresa y sector es un mundo, así que nuestro consejo, como hemos dicho otras veces, es mira a ver qué sindicatos tienen implantación en tu empresa o en tu sector y ver si te puede ser útil, es ver si hay comité de empresa o no. Y una cosa que sí, esto sí lo pienso yo más que mis compas, pero como estoy yo solo, lo suelto. Casi siempre mejor tener un sindicato mediocre, aunque solo sirva como asesoría barata, que no tener ningún sindicato y tener que hacer todo tú solo. Eso un poco, por norma un poco general, creo que casi siempre suele ser así. También te puedes indicar aunque seas la única persona afiliada en tu empresa o en tu centro de trabajo. No es desde luego lo ideal, pero se puede y es mejor que nada. Es mejor que nada, te puede servir para muchas cosas. Tener es habitual tener miedo a que sepan en la empresa, que sepan los compañeros que estás sindicado, sobre todo que lo sepan los jefes. Pero sin embargo, en cuanto estás un poquito asentada y en determinadas empresas, determinados sectores, es mejor lo contrario. Es mejor que se sepa de forma pública, de forma notoria, que perteneces a un sindicato, mejor cuanto más activo seas, porque es algo que puede protegerte tanto preventivamente de abusos que sepan, hostia, esta persona se sabe la legislación, esta persona no vas a poder mamonearla, como a posteriori, en caso de despido, puedes alegar que te han despedido por tu actividad sindical y entonces la protección, la indemnización es mayor o tienen que readmitirte y el despido sería nulo. Aunque también hay que decir que eso en muchos casos es muy difícil de demostrar luego en los juzgados, o los juzgados no van como deben, pero bueno. Ten en cuenta, los sindicatos no son superhéroes que están ahí esperando a que tengas problemas, a escuchar tus gritos de auxilio, tus lamentos en la barra del bar o en el pasillo, para aparecer mágicamente, hola, soy super sindicato, así para salvarte del despiadado patrón. Eso no pasa. Hay que mojarse el culo. Esto va en primera persona. Tus problemas, tú tienes que solucionarlos con apoyo, porque solo no puedes, con amigas sí. Toca ser activo, toca militar, o como mínimo que en el sindicato sepan que existes y que tienes ese problema, ¿sabes? No van a aparecer solos de ¿dónde estaban los sindicatos cuando me despidieron? Coño, ¿se lo dijiste aunque fuera el delegado sindical de comisiones de tu fábrica? Porque si no, no lo sabes, ¿sabes? Eso va un poco así. UGT comisiones, también muchas CGT funcionan en cierto modo como empresas de servicios, se presentan a elecciones sindicales y quizá en tu caso sea un modelo que te pueda ser útil. Luego, por ejemplo, las CNTs requieren otro tipo de compromiso a la hora de sindicar, ya que no aceptan la representación del comité de empresa y funcionan por secciones sindicales, que son, por cierto, perfectamente legales, pero no nos vamos a detener en esto, pero tenlo en cuenta, ¿vale? Así, consejos generales, sindícate siempre que puedas y mejor antes de tener el marrón que durante. Luego hay otra cosa que si es un consejo que puedes hacer tú solo, tú sola. Cada vez que firmes un contrato con cualquier empresa, cada vez que estés currando, revisa sistemáticamente las altas en la seguridad social, las bases de cotización y los días, que después vienen los sustos al cobrar el paro. Te puedes encontrar con que efectivamente has trabajado, yo que sé, 2 años, 8 horas al día, que tú sabes que has hecho eso, y que la empresa solo te había dado de alta X tiempo y muchas menos horas al día, entonces te han fastidiado. Hoy en día son datos relativamente fáciles de comprobar online con el certificado digital y demás, y seguramente en tus sindicatos si preguntas te asesoran para encontrarlo o lo encuentran junto a ti. Eso es relativamente fácil ahora, no es como antiguamente que tenías que ir a la sede de la Seguridad Social, bla, bla, bla. Vale, esto es un poco la prevención. Vamos al momento del despido, el momento del don Armando. Te lo pueden comunicar algún jefe, algún cargo intermedio, recursos humanos, lo pueden decir de boquilla, te lo pueden comunicar por email, que está súper feo, pero se hace, por fax, yo qué sé, o por burofax, o trayéndolo una paloma mensajera. Sea como sea, aunque lo hagan de boquilla el típico «¡Estás despedido!» del don Armando, en algún momento el despido tiene que constar por escrito. Ten muy en cuenta que es diferente que te echen a ti solo, por lo que sea, que si entras dentro de un ERE, un expediente de regulación de empleo, que sería un despido colectivo cuando se alcanza un porcentaje concreto de la empresa según el tamaño, y es algo que está muy, muy, muy, muy, muy regulado. Para que haya un ERE, un despido colectivo, debe autorizar el Ministerio de Trabajo, y la realidad es que, aunque puede parecer, a las empresas es un chollo, a las empresas no les gusta poco. Les mola más tirar del debido y vencerás, y si tienen tiempo y dinero para emplearlo en los despidos, van a ir uno a uno, porque es lo que harán, Así que eso hay que tenerlo en cuenta, es distinto. Sea como sea, los despidos, sea uno colectivo, sea el tuyo individual, que nos vamos a centrar un poco más, se deben comunicar por escrito, y sean cuales sean las condiciones que plasmen este escrito, el gran consejo, lo que te debes grabar a fuego, es que siempre, siempre, siempre, junto a tu firma pongas no conforme, no conforme en todas y cada una de las hojas. Y otra cosa, tan o más importante, poner la fecha del día en el que firmas. Comprobar que la fecha que aparece en el escrito es la del día en que estás firmando, y si no lo es, lo tachas y pones la fecha correcta. Lo normal es que si no te esperas el despido, estés de los nervios en el momento de firmar, no entiendas la mitad de lo que pone ahí, de si las cifras son correctas, de si te están echando porque has pegado dos hostias al jefe, o te están echando por hacer caca demasiadas horas al día, o te están echando porque le salen las narices, porque vas a estar de los nervios. Es absolutamente injusto que tengas que firmar vale. No conforme y la fecha. Ojo, también hay mucho mito con respecto a esto. Si se te pasa el no conforme por lo que sea, por esos nervios, en realidad no pasa nada. También puedes reclamar, pero la realidad es que es algo más difícil y los abogados siempre te van a recomendar. ¿Has puesto el no conforme? Pero sobre todo, la fecha. Porque los plazos luego para reclamar son bastante estrictos, luego vamos a ir con ello. Así que si te despiden, yo que sé, el día 1, comprueba que en el papel pone día 1 y no pone día 28 del mes pasado. No, no. Tiene que poner el día en el que estás firmando. A veces ofrecen dinero en el momento como indemnización. No pasa ni media si lo coges, aunque hayas puesto el no conforme, ¿eh? Igual si te han hecho un ingreso por vía bancaria, que como pagan buena cantidad de empresas hoy en día, no te lo pulas. Tú coges el dinero, pero si vas a reclamar, a firmar no conforme, guárdatelo por si acaso, por si acaso el conflicto se alarga, por si te readmitieran que tendrías que devolverlo, etcétera. Si se ponen farrucos y dicen, si no firmas sin el no conforme, si no firmas que estás de acuerdo, no te damos el dinero, da igual. Pues no coges el dinero, que se lo metan por el ojete. Y obviamente, si no te dan dinero, no firme nada de que has recibido ese dinero. O acláralo en la firma de no se acepta, no se coge la cantidad dineraria ofrecida, algo de ese plan. Las cantidades, la indemnización, se reclaman después por la vía sindical o la vía judicial, ¿vale? También puede que amenacen con que si no firmas correctamente, si aceptas en ese momento, pues no te arreglan los papeles del paro. Los papeles del paro por parte de la empresa no existen. No existen. Punto. Ya está. Tienes derecho a tu prestación del paro aunque la empresa no te diera ningún papel, aunque las cosas no las hagan correctamente. Pero al igual que pasa con el no conforme, pues es más lento, es más complicado, hay que demostrar más cosas, pero en algún sitio está inscrito y por vía judicial, por vía sindical, por vía de acuerdos, en algún momento se acaba demostrando, ¿vale? Así que ese tipo de chantaje se intenta que no te afecte ni demuestra que conoces tus derechos. No, no your rights, que decían los Rising de Machine. En cuanto salgas del despacho del don Armando de turno, te pones en contacto con tu sindicato o el abogado laboralista de confianza, o como afiliado a un sindicato que te hemos recomendado que seas, tienes acceso a abogados con precio más bajo que si vas de primeras y con experiencia en de qué va esto de los despidos. A veces, la mayoría de veces, incluso con conciencia de clase y una complicidad que te van a hacer más fácil el trago. Eso sí, esto grábatelo a fuego. Tienes 20 días para reclamar, no lo dejes pasar. No digas, hoy me han despedido, me voy a emborrachar y mañana hablo con el abogado. Habla con el abogado y luego nos vamos a ahogar las penas con los colegas, ¿vale? Las reclamaciones más habituales son de cantidades de la indemnización, ya que la indemnización por despido en la legislación laboral española no es una única. Si te despiden, cobras 100. Depende de muchas cosas, de lo que hayas cotizado y del tipo de despido. Lo habitual, o quizá uno de los despidos más habituales, en mi caso fue así, es que alegan que te despiden por causas objetivas y de producción. Dicen que para ellos se puede comprobar de manera objetiva que están palmando pasta o de manera objetiva que tu puesto ya no hace falta y que te echan por eso. Y lo hacen porque en ese supuesto tienen que pagar menos indemnización. En concreto, leo el dato aunque te va a sonar a blu, blu, blu, blu, blu. En concreto, 20 días de salario por año trabajado con un tope máximo de 12 meses de salarios. Es decir, que la indemnización no podrá ser superior a multiplicar el salario mensual por 12. Clarísimo, ¿eh? Pueden alegar que te despiden por mil motivos, pues, diferente pues para pagar menos o no pagar nada. Pueden alegar despidos disciplinarios, despidos por no cumplir objetivos, bajada de rendimiento, etcétera. Cada caso tienes que verlo individualmente, ¿vale? Lo que estoy contando es lo general, tu caso lo tienes que ver individualmente con tu abogado. Lo más habitual es que como trabajador, como trabajadora, reclames despido nulo, que es el que se da cuando te echan por causas que vulneran tus derechos fundamentales. Esto es muy gordo, ¿no? Discriminación por raza, por sexo, por orientación sexual o por ejercer derechos sindicales, lo que comentábamos antes. Y son poco habituales los despidos nulos. Hay que demostrar mucho, mucho, no se suelen dar. O también se suele pedir el despido improcedente, que viene a ser de decir legalmente que te están echando porque quieren echarte. No tienen que estar diciendo, es que le echamos porque palmamos pasta y entonces sobra. No, pues le echamos porque le queremos echar y le pagamos esto y no hay que dar más explicaciones. Pero tiene más indemnización, en este caso 33 días de salario por año trabajado con un límite máximo de 24 meses. Y a las empresas pues no les gusta, aparte de porque tienen que pagar más, que eso nunca les gusta, porque no, son una ONG, son una empresa y su labor es ganar dinero, pues porque si hacen muchos despidos improcedentes y lo detecta Inspección de Trabajo, pues pierden derecho a determinadas subvenciones de ayuda a la contratación e incluso directamente les impiden hacer nuevos contratos. Le dicen, tú no habías despedido gente porque no tenías dinero, ¿qué haces contratando? Te lo comes, no puedes contratar. Si se decide por la vía legal, que es lo más normal una vez que llega el despido, aunque hay muchas veces, sobre todo en los casos de despidos colectivos, que se hace la labor sindical, la labor legal igualmente es perfectamente complementaria con la vía sindical, la presión, los piquetes, la información, etcétera. Pues en un primer paso, con tu abogada laboralista al cargo, se presentará una demanda ante el servicio de mediación autonómico correspondiente. En la Comunidad de Madrid tiene un nombre que a mí me hace mucha gracia, SMAC. Suena ahí como un besito, como algo de comer, que significa Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación. Y ahí te citarán a ti y a la empresa, a tu representación legal, pues para eso, lo que su propio nombre indica, para la conciliación previa a la vía judicial laboral, que así se llama, así lo pone en el papelico, para ver si llegáis a un acuerdo previo para no tener que ir a juicio. Esto además se suele hacer, diría que toda la Comunidad de Madrid, en los juzgados de lo laboral de la calle Princesa de la capital, la famosa Plaza de los Cubos de la que tantas veces hemos hablado a la hora de contar batallitas referidas a los nazis, sobre todo en los años 90, y ahora estamos, fíjate, hablando de ella para batallitas quizá más importantes o más comunes, pero que luce menos contar. Pero ahí están, muchas batallitas se han ganado y se han librado en la Plaza de los Cubos. Y si no hay acuerdo, que es la cosa más habitual, pues ya toca ir a juicio. Y mientras tanto, y como además nos estamos enrollando mucho, pues te va a tocar arreglar los papeles del paro, que sí existen, pero no te los tiene que dar la empresa. Se te ha abierto un nuevo mundo de oportunidades laborales, o dicho en inglés, career opportunities. Every job they offer used to kick you out the dock. Career opportunity, the one and never knock. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, never knock. Every job they offer used to kick you out the door. Career opportunity, the world that never knock. Los Clash los habrás reconocido seguro en el punk. El paro, la falta de trabajo estuvo presente desde el principio, ¿no? Ese espíritu del 77. Se suele decir que el movimiento se desarrolla en un momento de crisis económica y depresión, aunque en realidad en 1977 el Reino Unido tenía una tasa de paro del 5%, que es cercana a lo que se llama el pleno empleo técnico. En esa ventana abierta al nacimiento del punk que hemos estado leyendo, el libro Londres, ciudad ocupada, de Dudansky, este nos cuenta: sobrevivir nunca fue muy difícil, ayudado por supuesto por el hecho de que nuestras necesidades materiales eran básicas. Era fácil encontrar un trabajo temporal y, como estudiante que era, siempre tenía curro en las vacaciones para suplementar mi escuálida beca. Y a continuación pues hace un listado de trabajos de mierda que fue dejando conforme le apetecía, con la tranquilidad de que habría otras muchas oportunidades, otras opportunities, igual de poco interesantes, pero con las que ganarse o mal ganarse la vida. Y esto parece que es más o menos lo que nos contaban en la canción que acabamos de escuchar, una canción de los Clash escrita muy poco tiempo después del momento que nos habla Richard Dudansky en su libro y en el mismo entorno. El parado tiene ante sí un montón de trabajos de mierda que se le venden como oportunidades. El ejército, la policía, una oficina, una tienda, hacer el té, conducir un autobús o ser el revisor. Pero en realidad solo te ofrecen distintas opciones de una esclavitud, la del trabajo asalariado, una esclavitud de la que no puedes escapar. Todo iba a cambiar ya en los años 80, con la llegada de Margaret Thatcher al gobierno. Cuando gana las elecciones, aún en 1979, a pesar de la crisis internacional derivada del abandono del patrón oro y de la subida de los precios del petróleo, como ya hemos dicho, pues casi no había paro. Casi no había paro, y Dudansky y sus amigos iban a una empresa de trabajo temporal cuando lo necesitaban, les contrataban inmediatamente y cuando se aburrían o se hartaban, lo dejaban y cobraban el paro. 4 años después, el paro en el Reino Unido se había duplicado y entre el 85 y el 86 alcanzó su nivel máximo. Más de 3 millones de trabajadores, el 11,2% de la fuerza laboral británica, buscaba empleo, con una inflación del 26% anual. En estos últimos años hemos subido una subida de los precios del 8 y pico% y se está notando muchísimo. Pues imaginaros lo que debe ser una subida del 26% o del 24%, que es como llegó a haber en España a principios de los 80. Esta parte la prepara la teniente y nos ha dejado una nota metodológica en la que nos explica que obviamente la inflación que hemos sufrido en los bienes de consumo normales es de mucho más que el 8%, pero es igual porque no se trata tanto de la subida real de los precios, sino de la comparación entre tasas. Si nuestro 8% estadístico significa un 24% al hacer la compra, el 24% significa un 72% en la compra, porque son dos datos homogeneizados para que se puedan comparar. ¿Ha quedado claro? Pues nos vamos a ir a principios de los 80, a esta época en la que encontrarte sin empleo podía ser un absoluto drama. Pero nos vamos con esta. Los Suaves. Pensando, pensando. sin empleo, los suaves. Había una viñeta del escritor y dibujante granaíno Juarma que decía: estoy más quemado de esta vida que el gato de los suaves, y salía el famoso gato del logo de la banda Orensana, lleno de tiritas, tosiendo y dando puto asco el pobre y diciendo: maldita sea mi suerte. Y de la colección de desgracias que canta el madero metido a cantante su extensa discografía, esta de Sin Empleo puede ser, yo creo, que de las que se llevan la palma, ¿eh? Porque joder, el dramón que cuenta. No son los suaves, no lo han sido, ni lo han pretendido ser nunca, un grupo político, pero esta descripción de lo que se vivía en muchos hogares cuando llegaba el despido del padre de familia, en aquellos tiempos en los que solo trabajaba uno, se agotaba el subsidio, no había manera de encontrar otro trabajo. Hostia, hostia, es de tener al gato jodido y quemado. 3 millones de parados, dice en un momento dado esta canción de los suaves, que es una frase, son los 3 millones de parados, que se convirtió en una especie de eslogan en aquellos años 80 contra los gobiernos socialistas de Felipe González. También aparecen otras canciones como, yo que sé, Muy mal rollo 2 de Maniática, cuando dice: la prestación social sustitutoria quita puestos de trabajo, ya somos 3 millones de paradas, sin sindicatos, sin sueldo y obligadas. O el tranquilo majete de los Celtas Cortos, cuando decían eso de: si en España el aumento del paro ya va por el tercer millón. En realidad, en 1982, cuando se publica Sin Empleo, aún no se había alcanzado esa cifra de los 3 millones, que llegó como un récord en el año 84. 10 años después, en 1994, se superaron los 4 millones de desempleados registrados, y durante los gobiernos de Aznar y Zapatero siempre se mantuvo por debajo de los 2, pero a partir de la crisis de 2008 sube y sube hasta llegar a una cifra que haría palidecer al gato de los suaves: 6 millones de personas inscritas en el paro durante lo peor del mandato de Rajoy en el año 2012. En el peor momento de la crisis de 2020 se llegaron a rozar los 4 millones y no fue más gracias sobre todo a los ERTEs especiales de COVID. Y en los últimos años siempre nos hemos mantenido por debajo de los 3 millones de parados. Sin embargo, estas cifras que tanto gustan a los periodistas y a los políticos de nivel bajo, o sea, al 99,3% de los políticos, pues son cifras que dicen bastante poco de la realidad. Para empezar, la población española en 1984 era de 38 millones de personas. En 2023 somos 48 millones de borregos archivados en la Dirección General. 10 millones de personas más, pues ahí el porcentaje es distinto. La estructura demográfica también es distinta. En el 84 era una pirámide, que aunque empezaba a estrechar por la base y se notaban aún los estragos de la guerra civil y la posguerra, era una pirámide en la que había muchísima gente en edad de trabajar. Se empezaba a trabajar mucho más joven y había muchas mujeres fuera del mercado laboral, dedicadas a sus labores. Están fuera del mercado laboral formal, por decir las cosas como son. En 2023 ya no hay pirámide alguna. La pirámide de población es un rombo, con una edad media mucho mayor, una incorporación mucho más tardía al mundo del trabajo asalariado y con mucha menos diferencia de géneros en la población activa, aunque aún siga habiendo como un 10% menos de mujeres trabajando o buscando trabajo que de hombres. Además, el número de parados mide el número de gente que está inscrita como demandante de empleo. Es decir, no todos los parados cuentan como parados. Tampoco incluye a las personas que buscan trabajo pero que no están disponibles puntualmente, porque estén haciendo un curso, porque solo quieren trabajar fines de semana o están de baja médica. De manera que hay parados no registrados, que no aparecen en las cifras. Y también hay parados registrados porque en realidad no buscan trabajo. Pues rentistas, estudiantes que se inscriben para obtener determinadas ventajas, o etcétera. Para empezar a entender la realidad deberíamos usar porcentajes. Empezar a entender la realidad, no entenderla. No cantidades totales. Los picos de desempleo en España en las últimas décadas han sido en 1993 y 2013. Pero los años 80 y 90 estuvieron marcados por un paro altísimo que rondó entre el 15 y el 25%. Y eso es algo que se nota en la música, porque el paro fue un tema muy habitual en los distintos estilos musicales de estos años. Empezando, por supuesto, ahora sí, por el himno de la Polla Records, que da título a este programa y que también nos representa: nuestra alegre juventud. No disfrutamos en el paro, ni disfrutamos trabajando. ¡No! Yeah. No disfrutamos en el paro, ni disfrutamos trabajando. Cienfuegos, número 209, en esta primera quincena de octubre. Vamos dejando pasar nuestra alegre juventud. Si no es vendiendo nuestra fuerza de trabajo por un jornal, pues es haciendo papeleos para disfrutar de las ventajas sociales. Antes explicábamos cómo defendernos en caso de despido, tanto preventivamente como después. Pues vamos a hablar de esos papeleos. Vamos a hacer un fascinante programa de radio, de punk y burocracia. Flipante, ¿eh? Cada caso es un mundo. Estos son explicaciones generales, por si me olvide algo, no soy asesor, basadas fundamentalmente en que te lo tengo fresquito, lo traigo calentico, en mi experiencia personal, y basado en cómo se hace en la Comunidad de Madrid. Pues bien, como en ese audio de decibelios con el que abríamos, don Armando ha echado a Sebastián. ¿Qué le toca hacer ahora a Sebastián? Pues si en el trabajo o en los trabajos anteriores todo se hizo bien, se ha cotizado correctamente y durante el tiempo suficiente, Sebastián seguramente tenga derecho a paro, al subsidio por desempleo. Algo que, por cierto, el empresariado y sus aliados librepensadores en la clase obrera critican continuamente porque esas paguitas salen de retener dinero tanto a empresa como a trabajador en sus salarios. Y claro, al emprendedor le quita beneficios y al aliado del emprendedor pues la posibilidad de ganar salarios más altos, porque como bien sabe el aliado del emprendedor, todo el mundo tiene muy claro que si un emprendedor tiene la posibilidad de pagar más en lugar de quedárselo él, siempre va a pagar más, porque son seres de luz y bondad y no van solo a por el beneficio, y mis cojones también. Así a grandes de rasgos, ¿vale? Que me dejo llevar por el luz de clase. Volvemos. Para cobrar esa merecida paguita, como dicen ellos despectivamente, ese subsidio, ese dinero que te has ganado trabajando, primero debes registrarte como demandante de empleo. Eso se hace en la oficina de empleo autonómica, cuya principal misión, en teoría, es ayudarte a buscar trabajo nuevo. Hoy me ha dado por mirarlo y mismo en Pinto había un total de 4 ofertas de trabajo. Población de 55.000 habitantes, ¿vale? ¡Guau! Pero mientras tanto, como de algo hay de comer, pues así que acto seguido, después de decir, oye, oficina de empleo autonómica, estoy buscando trabajo, que no tengo trabajo, ¿vale? Pues te vas a la oficina de al lado, o la misma oficina, pero al lado, y pides al Estado, por medio del SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, el antiguo INEM, luego hablaremos de eso, pues pides la prestación contributiva. Prestación contributiva es cobrar el paro, la paguita en cuestión, que tanto nos critican. Según lo cotizado, tendrás derecho a más o menos cantidad durante más o menos tiempo. El máximo son 2 años, así que ojito, que pasan volando y da igual que hayas cotizado 20 años trabajando con un cabrón. Tienes 2 años y pista y luego a generar otra vez paro nuevo para tener como máximo 2 años. La cantidad de dinero que vas a recibir máxima también está limitada en cantidad de tiempo. Si no me equivoco, el máximo son unos 1.250 pavos durante 6 meses. Y paso da igual que antes cobraras 5.000, 10.000 o lo que sea. Según lo que hayas cotizado, lo máximo que te van a dar es 1.250. Y durante 6 meses. Luego va bajando la cantidad hasta que se termina. Esos son los casos que todo va bien. En los casos que todo se ha hecho correctamente. Que en estos tiempos de precariedad, ojo ahí, recomendábamos antes estar siempre atenta a ver si se está cotizando por lo que estás trabajando. Que puede que no tengas derecho a ninguna prestación contributiva porque no la hayan hecho correctamente, porque no has cotizado tiempo suficiente. La precariedad. Hay casos en los que se puede optar a otras prestaciones no contributivas, esto es, para quien, las que no has puesto directamente dinero previamente, que se haya retenido de tu trabajo. Incluso en estos últimos años, el gobierno más progresista de la historia de la galaxia aprobó el llamado ingreso mínimo vital, dirigido a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social, y que por lo que cuentan, conseguirlo es una gincana digna de la casa de los locos de las 12 pruebas de Asterix. Que les falta pedirte entre los requisitos sangre del unicornio de tu prima. Llegar a esa situación es jodido, esperemos que no nos veamos nadie del entorno en ella, pero como la vida puede dar muchas vueltas, está bien conocer que existe. Si tienes derecho a cobrar el paro, la prestación contributiva normal, entre comillas, pues no te duermas en los laureles. Ya lo hemos dicho, el tiempo pasa volando. Y segundo, porque van a estar encima de ti, pueden sancionarte retirándote esa prestación o reduciéndote la cantidad si consideran que no estás buscando empleo activamente, que no te estás formando para ser empleable. O sea, tú, lo del paro no es para que vivas, es para que sigas buscando trabajo. Tienes que trabajar para ser persona. Es esa puta trampa. No disfrutamos en el paro, ni disfrutamos trabajando por eso. ¿Sabes? Tienes que estar pues también pues eso, con los famosos cursos del paro. Y por supuesto que no se te pase lo de renovar el paro, el sellar el paro en los plazos que te indiquen. Por suerte es muy fácil de hacer, ya no hace falta ir sí o sí a la oficina, se puede hacer online o por teléfono. Entérate bien de cuál es tu el caso que mejor te venga y seguro que lo puedes hacer bien ahí. Y volvemos a hablar de música. El paro se le ha cantado mucho, aunque más en las épocas en las que ha sido uno de los problemas que más ha preocupado. Ahora se canta más a otra realidad que hemos mencionado, la precariedad. En las últimas semanas hemos puesto, por ejemplo, el Precarieté de mayo, hemos puesto bastantes veces el Verán de Estrella Adán de ZR, que hablan un poco de eso. Son grupos de gente joven, principalmente a bote pronto la música nueva la hace gente joven y cantan a sus realidades, no van a cantar a las nuestras. La gente de más edad también hacen letras de denuncia, también hacen letras de crítica social, pero la verdad es que una canción sobre los plazos de la hipoteca o la crisis de los 40, salvo que la hagan ese Abul Brigade, poco motivadora. Pero en los 80 y los 90, y no solo en el punk, también en otras músicas que en principio no es combativa, el paro aparece, el paro está muy presente, el paro es esa cosa continua, esa amenaza que tienes ahí encima. Era una realidad, especialmente para la juventud, de la que nadie podía escapar, ni siquiera uno de los grandes exponentes de la llamada Edad de Oro del pop español, como eran Radio Futura. Tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz de pecadora, pero tendrás que estar lista en media hora, porque si no yo no te paso a buscar. Pero primero quieres ir a cenar y me sugieres que te lleve a un sitio caro, a ver si aceptan la cartilla del paro, porque si no lo tenemos que robar. Con esmero y te dedicas a insultar al camarero y me salpicas con espuma de cerveza. Y aquí te espero en la barra del bar mientras que tú vas haciendo discoteca. Como te pases te lo advierto, muñeca, que yo esta vez no te voy a rescatar. Te crees que eres una bruja consumada y lo que pasa es que estás intoxicada. De plástico fino, dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Dices que yo no soy tu hombre ideal mientras ojeas con soltura una revista y me pregunto si tendrás alguna pista o alguna foto de tu tal para cual. ¿Te crees que eres una bruja consumada? De plástico fino, dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Y me sugieres que te lleve a un sitio caro, a ver si aceptas la cartilla del paro, porque si no lo tenemos que robar. A esa referencia que decíamos a toda la realidad del paro, en este caso concreto, en una canción de esa edad de oro del pop español, este Veneno en la piel de Radio Futura. Seguimos en Cienfuegos, seguimos en este programa número 209 hablando del paro. Como en toda la vida, bajo el patriarcado, el paro afecta de manera diferente a hombres y mujeres. En los datos más oficiales más recientes del INE, el Instituto Nacional de Estadística, reflejan lo siguiente. Voy a intentar leerlo con la menor voz de robot funcionario que pueda, ¿vale? La tasa de paro en España en 2022 de los hombres menores de 25 años es de un 28,9% y es la más alta de todos los países de la Unión Europea y casi superior al doble de la media de la Unión, que es del 14,6%. La tasa de paro de las mujeres es del 30,8% y ocupa el segundo lugar más alto por debajo de Grecia, que tiene un 38,8% y es más del doble de la media de la Unión Europea. El paro femenino, que es un 14,5%. La brecha de género de hombres y mujeres de 15 y más años en España ha aumentado en este mismo periodo, en 2022, pasando de 3,3 puntos en el 17 a 3,5 en 2022, frente a 0,6 y 0,7 puntos respectivamente en la Unión Europea. En todo esto hay que tener en cuenta, recordamos que a muchas mujeres todavía en edad laboral no cuentan como desempleadas a efectos estadísticos, ya que el modo de considerar a alguien parado, a alguien desempleado, es que reúnan simultáneamente las condiciones de no tener trabajo, que estén en busca de trabajo y que estén disponibles para trabajar. Es decir, en resumen, se considera parado el que está apuntado al paro y está en las condiciones bien hechas. Los mayores de 65 años no cuentan automáticamente como parados, se considera son jubilados, y aunque hoy por hoy la incorporación de la mujer al mercado laboral en España es una incorporación prácticamente plena, sobre todo las generaciones más jóvenes, pues siguen existiendo muchos casos de mujeres que es profesión, sus labores, ¿no? Como se decía antiguamente. Y bueno, tras el paréntesis que ha supuesto Radio Futura, que sería uno de los llamados placeres culposos, aunque dice que no culposos, de la teniente, volvemos a nuestra programación actual de poner puto ruido y contar dramas descarnados. La historia de la siguiente canción se cuenta en el primer disco de Sociedad Alcohólica, en el año 1991. Es una canción que hace honor a su nombre y podría ser también muy digna de Los Suaves, aunque no sea de gato sino de perro. La canción es Perra Vida, pero no vamos a poner la versión original, sino la que en 2022 dejaron grabados nuestros asturianos favoritos, o uno de ellos, como son Escuela de Odio. Perra vida, escuela de odio, homenajeando a Sociedad Alcohólica, impepinable de marraco. Escuela de Odio es uno de los grupos, seguramente el más conocido, del underground asturiano, que hace homenaje a los S.A., Sociedad Alcohólica, en el disco Intoxicación Astúrica, que se editó el pasado año 2022. El resto de bandas son Mesencret, Caballo Moldavo, 9.10, By Repent, Yems in Tenebris, Sartenazo Cerebral, Mad Ken, Another Machines, Murt, Infección, Cabestro, TRT, Jeremías el Babuino, El Hueso de Policarpo, Kraken Afeira, Serrucho, Funerol y Actus Mortis. Ese homenaje a los S.A. por parte del underground asturiano. El drama de esta canción, Perra Vida, recordamos del primer disco de los S.A. del año 91, es tremendo, ¿no? Se pasa años en paro, no tenía de nada, ni siquiera los recursos necesarios para alimentar a su familia, y cuando por fin encuentra un curro, ¡pam! Accidente laboral y pa' fuera. Porque recuerda, no disfrutamos en el paro ni disfrutamos trabajando. Esto es Cienfuegos 209, programa dedicado a eso, al paro y al trabajo. Cuando la situación de no trabajar llega, cuando el paro llega, hay que organizarse. Tras la crisis de 2008, en muchos lugares se retomó una idea, una acción, que eran las asambleas contra el paro. Leemos de un artículo de la web de la CNT fechado por esas fechas, por 2013, que definía las asambleas contra el paro como una de las respuestas del movimiento obrero al paro masivo, fundamentalmente los momentos de crisis económica, reconversión industrial y destrucción masiva de empleo, cuando el paro se ha convertido en el principal problema de la clase trabajadora y se ha convertido en un elemento de división de clase y de debilitamiento del movimiento obrero. Nos explican que en el Estado español surgieron con fuerza esas asambleas de parados en los años 80, ante los efectos de la crisis económica y la reconversión industrial, especialmente en zonas como la margen izquierda en Vizcaya y otras zonas industriales. También en zonas rurales de Andalucía, con un alto porcentaje de población jornalera y un paro masivo. También en otros países como Argentina, el movimiento de desocupados y piqueteros surgió como respuesta al paro masivo, que era uno de los efectos de la crisis de 2001, y guarda algunas semejanzas con las prácticas de las asambleas de parados de aquí del Estado español. En ambos países, en el Estado español, en el Estado argentino, la cultura no se mantuvo al margen de esta realidad, y muy especialmente, claro está, los músicos de los grupos de música combativa. Fueron muchos los conciertos, festivales y discos en apoyo a las asambleas de parados locales o coordinadoras de asambleas más grandes. Como mi memoria es muy traidora, tenía claro que había leído sobre las asambleas de parados, que había visto cómics, había visto portadas de estos discos, conciertos, festivales de apoyo, pero no recordaba exactamente el dato, así que, bueno, he hecho lo que hacemos los vagos, tirar de Google, y en una búsqueda no exhaustiva en internet, pues he encontrado, por ejemplo, que en el año 93 se editó en vinilo y cassette el disco 11 años de lucha contra el paro en apoyo a la asamblea de Vitoria-Gasteiz, con canciones de temática obrera de grupos de la zona como eran La Polla Records, Potato y Erchainak. Pero no hay que irse a los 90, a los 80. En 2012, en Leganés, tuvimos un festival contra el paro con Cascarrabias, Desastre, Comida para Peces y Matando Gratis, en el que la recaudación iba para una asamblea de parados local para la ayuda a las necesidades del día a día, porque, como decíamos, en 2012 hubo momentos muy jodidos. Cada asamblea de parados, cada contexto, cada ciudad, cada barrio tenían más o menos fuerza o capacidad. La teoría sobre la que se trabaja es tratar de recuperar el control social sobre los procesos de búsqueda y selección de trabajadoras, tratando de arrancarlos del control del Estado y de las empresas privadas, intentando enfrentar los mecanismos de división de clase, de coacción que el desempleo ejerce sobre el conjunto de la clase trabajadora. Aterrizando eso, lo práctico. Se creaban bolsas de trabajo, que era el gran núcleo de la mayoría de asambleas, porque al fin y al cabo es lo que te soluciona la papeleta, el comer, una posible solución tangible al problema real. Pero también se buscaban presionar a las empresas, a las instituciones para aumentar la oferta de empleo, se exigía transparencia en los procesos de búsqueda de empleo y se exigían también mejoras en las prestaciones y también, por supuesto, se ayudaba desde la autogestión, se buscaba aliviar los efectos pues de estar en paro mediante medidas varias como cooperativas de consumo, bancos de alimentos o incluso, ¿por qué no?, la recuperación de empresas para su autogestión. Otro día nos detendremos en eso, que es muy interesante y hay algunos casos de éxito que contar. Todo vale, todo es importante a la hora de evitar pues que la gente se vea en situaciones como la que nos relata aquí Manolo Cabezabolo. Sí, va a sonar en Cienfuegos. No, ahora sí va a sonar Manolo Gaiza Voló. Barman, póngame un tip. Pongo el label, no me llega. Y ese disco de Lorri para menear la pierna. Dame también un cigarro rubio negro, me da igual. No estamos para elegir los que lo llevamos mal. Hace ya algunos meses que se me ha acabado el paro. No me han dado el subsidio, así que lo tengo claro. Con la chupa a los vaqueros, con las botas y los pelos, lo tenemos algo claro para encontrar algún currelo. Barman, póngame un dip. Papá y label no me llega. Y ese disco de Lorri para menear la pierna. A ver si viene un colega y nos invita un petardo, para que el rato de la tarde no se haga tan amargo. Barman, póngame un dip. Papá y label no me llega. Y ese disco de Lorri para menear la pierna. Barman, póngame un dip, pongo el label, no me llega. Y ese disco de Lorri para menear la pierna. Barman, póngame un dip, pongo el label, no me llega. Y ese disco de Lorri para menear la pierna. Mira que Spotify no para de meterme canciones de Manolo Gezabolo entre las recomendaciones cuando se acaba lo que estoy escuchando y tal. Pero nunca me pone esta, que es con diferencia mi favorita de Manolo Gezabolo. De acá a Lima. No me cae mal Manolo Gaizabolo, ha sonado muy poco aquí, pues porque no me entusiasma. Nos hablan muy bien de Manolo con respecto a los movimientos sociales de allí, de Zaragoza. Pero la verdad es que hace tiempo que dejó de interesarme lo que hace, y cuanto más profesional y más medio en serio con más músicos lo hace, peor me parece. Este Póngame un Dick es del famoso Ya era hora, aquel disco en el que por fin se dio forma a las maquetas que llevan tiempo rulando de mano en mano de Manolo, del año 95. Años en los que el paro seguía siendo a lo que todos le cantábamos, porque seguían marcados por un desempleo altísimo, por encima del 15%, que se dice pronto. Y digo que todos le cantábamos al paro porque nosotros también le cantábamos. Sin haber llegado todavía al mercado laboral, siendo todavía unos pimpines de instituto, de educación obligatoria, los colegas fantaseábamos en el patio con hacer nuestro propio grupo de rock, nuestro propio grupo de punk. Si Manolo podía, ¿por qué nosotros no, no? Así que uno que estudiaba guitarra en la parroquia se aprendió los acordes del Wild Thing de Trox, aunque nosotros la conocimos por Jimi Hendrix, y otro le puso letra. Y sonaba algo así como paro. Hay mucho paro. Ya mi el salario. Queda mejor con guitarra. No me lo paga ni Dios. Lo seguía ahí el Estado en medio de 2 años, ya llevo 4 sin tener nada que hacer. Porque es que al final los chavales nos creemos que no se dan cuenta de lo que pasa a su alrededor, pero quien componía esto veía que su viejo, o el amigo de su viejo, o el otro, estaba en esta situación, y no teníamos muy claro que era eso del Estado de medio 2 años, ya llevo 4, no teníamos muy claro, y el salario, quién te lo tiene que pagar, pero veíamos el drama. Los primeros 2000 dieron un respiro, la burbuja, su ensoñación, aquello atar los perros con longaniza, los albañiles con BMW y 4 chalés, exagero, ¿vale? Las tasas bajaron, fueron por debajo del 15% en 2008, antes de que reventara todo, o llegaron a bajar del 10%. Hoy el paro sigue siendo un drama, cuando te toca, cuando las cosas van mal, sobre todo el paro para personas mayores de 50, 55, pero ya no encabeza las preocupaciones de los españoles, según el famoso estudio anual del CIS. En el más reciente, de mayo de 2023, el paro es el cuarto problema para los españolitos de a pie, por detrás de la inflación y el coste de la vida, de las desigualdades sociales y la pobreza, y del coste de la vivienda y las dificultades para acceder a ella. Creo que todos compartimos eso. Por detrás del paro y al quinto puesto, el cambio climático, sexto, la guerra de Ucrania y séptimo, la inmigración. Ni rastro en este top que nos destaca el CIS en su web de las drogas, que era el problema número 1 en los años 80. Para que veamos que las cosas evolucionan. No sé si para bien o para mal, pero cambian. Y ya que habíamos hablado del CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, pues llega el momento de diversión con siglas. Yo reconozco que no aprendí qué es el SEPE hasta el ERTE por el COVID, porque pensé que se seguía llamando INEM y que tener que ir ahí era algo que quemaba. Y como esto es Cienfuegos, política y rock, nos gusta poner música tan incendiaria como este clásico de los Reincidentes, Si el INEM te quema. ...1993 esta canción del Sol y Rabia de los Reincidentes, Si el INEM te quema. La cantidad de canciones que se han dedicado al INEM, el Instituto Nacional de Empleo, una institución hija total del régimen del 78, porque nace precisamente en ese año 78... Y te diré, no se nos ocurre ninguna otra administración a la que se haya cantado tanto y a la que se siga llamando por un nombre que no tiene desde hace ya 20 años. Hace 20 años que el INEM no se llama INEM. Esto nos pasa a los que seguimos pensando los precios altos en pesetas, llamamos a la Europa League, la Copa, la UEFA y nos acordamos de cuando ibas a Parla a comprar al Continente. Es gente que no sabemos evolucionar. En 2003, efectivamente, el INEM pasa a llamarse SEPE. Pero eso qué más da, si le seguimos llamando INEM y si le vamos a seguir haciendo canciones. Reincidentes lo hicieron en el 93, ellos sí están en fecha, pero Ruse Ruse en 2004 hicieron una canción llamada INEM. La FRAC en 2012, en lo peor de esto, esta ola de paro, bailaron reggae en el INEM. ¿Y qué más da? Y bueno, y si hablábamos de que en el punk, en el pop se ha cantado al paro, pues va tocando hablar un poco de hip hop, ¿no? En este caso, de la combinación de consumismo y precariedad. Una frase, y creo que el trabajo debe estar en veda, yo buscar busqué, pero no hay nada. No habíamos puesto nunca nada de Malandrómeda, un grupo gallego, y ya que sé, ahora que se habla tanto de la explosión de la música en gallego, de cómo allí está habiendo grupos que hacen cosas distintas con la música electrónica y tal, pues turno para reivindicar a este grupo que fue pionero, porque ya desde 2006 haciendo electrónica en gallego, y además lo están haciendo con una propuesta muy original que suena así: Malandrómeda o Cobrador do Frac. Baixei e montei no carro do Blungo. que hay un boom boom. Una guitarra fue un carro, loco, torra. Como una cara en un curro de barra de bar. En un retro de sub, ya pide pasar. La vida pasa mía, pero quiere cobrar. No te sirvo, me ando, como me ando. Un coche siempre me dio este punto. Mírate que música petando tanto. Y no puedo evitar este sono profundo. Soñando, escuchando voces que vienen a decir. ¿Qué tal? Pareces que tengo que buscar una cona GG. As boas cachas é que falam inglês. É juntar-nos num piso pra chegar ao fim de mês. É pra cá fora se não tens pras vistas. É no começo ainda te vistes pelos pés. Pero o coração não é de gorretece. Bam, boleia, bam, bam, boleia. Tam, boleia, tam, tam, boleia. Ainda que creia que tudo vai bem. O que tem não rasta e o que rasta não tem. Mira aqui, trabalhar, trabalhamos a minha nena. É a imagem do esforço. Escarrajada do choio que depois não pode ter os cardos em mim. Não te penses, a mim também me pensam. Se no céu vida de quem? O nosso é amor dos contos. Todos esses cardos queimamos juntos. É o mundo tam tam boleia, tam boleia. E mos de cheia, discípulos de Mastercard que paga a feia. Daqui a pouco no bar da tua aldeia. Cíclico é, mira aqui, rápida essas velas. Por muito que corra, sempre andas atrás delas. A compra, tocado e a roupa da nena. Aquele restaurante, quando fomos a Ikea, mirar aquela cómoda que era tão barata pra vontade de plasma que estava em oferta. O puto ordenata discos por internet. Uns sapatos que estavam em estoque. É que tão contenta que dar os de xaganga. Cê sabe o que passa quando fiam a mandanga. A mala sorte chamou a nossa porta. Quedar sem choio como a cosmonauta. Venham os sustos esta via retorta. Recorta gastos, nada fora da pauta. Estirando a peseta, cambiar a pinta. Pintar cambio tarde pra que me arrepinta. Sigilo pior da minha quinta. Esta história anda que rebenta. Situação incómoda, pufos, débedas. A canção triste de malandrómeda. Creio que o choio deve de estar em beda. Busquei, pero não há nada. Minha casa não é minha. Vivo na vergonha. Quedamos em pelotas como em Castro de Baronha. Bebo vinho de cartoon. E suponho que amanhã quedaremos fora. E já sei que passará. Ela marchará com o cobrador do frac. Alguma caixa de cintas de rap. Até que morra nadando na cobra. A minha nena foi viver com crap. Porque ele é mais melhor. O seu traje é mais melhor. Com o estilo de ganhador. Branco e negro do frac. Tipo Charles Bronson sem coração. Trabalha nisso, não conheço, perdão. Malão como um gringo, alguma tia de chinchon. A mancha de vestido, neste caso Clinton. Agora todos sabem a minha humilhação. Agora todos sabem como sou um dragão. Não tenho um puto cano, não tenho ocupação. Ele está esperando fora sempre. Simplemente foi um sonho chungo. Como ao final de uma pele perradeira. A pirulau é mafo de mala hóstia. Se deixa o carro do comprador do frac. Escacho já a luna de trás com uma pedra. Ele é mais melhor, o seu traje é mais melhor. Com o estilo de ganhador, branco e negro do frac. Ele é mais melhor, o seu traje é mais melhor. Com o estilo de ganhador, branco e negro do frac. malandrómeda de Galiza con ese cobrador do frac. No me he dicho muchas veces, el rollo ya no se hace punk rock. Ahora la música combativa va a ritmo de mestizaje, va a ritmo de rap, va a ritmo de electrónica. Ya entramos en el ritmo final, últimos minutos de este Cienfuegos 209. Hablábamos del paro. En el periodo 2011-2012 no solo se produce el gran drama del primer no descenso deportivo de Estudiantes de la ACB. Hubo más dramas. Tras la crisis de 2008 se vivían las peores consecuencias del estallido de la burbuja y el paro se situaba por encima del 25%, en el que fue sin duda el peor momento histórico del mercado laboral español. Un mercado laboral desigual, el español, como el de todos lados, pero vamos a detenernos en este. Va por zonas. En la última encuesta de población activa, la EPA, ya que estamos hoy de siglas, pues se veía el dato que la región española con menos porcentaje de paro era Euskadi, la comunidad autónoma vasca, un 7,1%. Datos de las otras de las regiones más pobladas o con más peso en la economía: Cataluña, un 8,4% de paro; Madrid, 9,6% de paro. Las regiones que más, superando el 15%, Canarias, 15,3%, Extremadura, 17,1%, y Andalucía, la región que más, solo superada por Ceuta y Melilla, que al ser tan pequeñas, pues da un poco de grimilla meterlas aquí. Andalucía, que tenía un 18,1% de desempleados. Estos datos, como siempre, así en bruto, pues molan mucho, sirven para hacerse un pequeño esquema mental de cómo están las cosas, pero tienen muchas lecturas. Lo hemos explicado con el resto de datos con el que hemos bombardeado hoy. Lo que sí es un hecho es que si hay una ciudad que relacionamos tradicionalmente con el paro, con el desempleo, que le ha tocado luchar mucho contra ello, en la que ha habido que organizarse de manera más o menos formal, más o menos combativa, con más o menos maneras de hacerlo, con más o menos ingenio, es la capital de la tacita, ¿no? La ciudad de Cádiz. Allí nos vamos para cerrar esta hoguera, para apagar este programa 209. Si antes hemos puesto el cobrador do frac de Malandrómeda, ahora nos vamos con la frac, la Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz, que justo en ese año 2012, tan negro, tan duro para el paro, cantaban no sin guasa, porque pese a que se han vivido situaciones duras y esta gente en primera persona, muchas de ellas, cantaban no sin guasa ese reggae en el INEM. Con la frac nos vamos, no sin antes recordar que la frac están en plena gira antes de un parón indefinido, así lo han definido ellos. En Madrid van a pasar por el Centro Social Entrevías el día 1 de diciembre. Van a cerrar esta etapa el 23 de diciembre, por supuestísimo, en esa tacita de plata, en Cádiz. Entre medias van a tener paradas por Euskadi, por Andalucía, por Asturias, por el País Valencià y todo lo que llevan de esta gira. Así que os invitamos a buscar la fecha de la frac más cercana a tu Kelly, decir que les vamos a echar de menos, y con la frac nos vamos a despedir de esta hoguera número 209 con su reggae en el INEM, que ya no se llama así. Amigo parado, no te engañes. Hoy en día los buenos trabajos no se consiguen sudando pico y pala. Por eso el INEM ha creado un nuevo curso adaptado a los nuevos tiempos. 8-2, reggae en el INEM. Enseñando el paro, reggae en el INEM. No sale ningún plan, reggae en el INEM. Solo fiesta reggae, reggae en el INEM. Vaya mientras son cada día mejor. Y en los mejores años del botellón. Los funcionarios me los conozco todos. Ellos me conocen por bailar el Lugar Gol. Jajajaja. De luna a viernes, reggae en el INEM. Esto está petao, reggae en el INEM. Saca el sound system, reggae en el INEM. Te vamos a poner, reggae en el INEM. Si alguien me pregunta cómo estoy, ando bien. Solo que últimamente bailo reggae en el INEM. Cualquier día cojo una gran sartén y preparo una tortilla para llevarme al INEM. Si hacen el puesto por cualquier arsén y alguien te para, pues ya sabes que te pregunta dónde está la oficina del INEM. De 8 a 2, reggae en el INEM. No sale ningún plan, reggae en el INEM. Solo fiesta reggae, reggae en el INEM. No hay trabajo debutando en la 100. El plan prepara quién. El otro día entré en la sede del INEM y el burro cantaba pa' del pandén. A ver si me contratan un dinero el gen. Que juega la champion que no lo haga bien. Tiriti tran tran, tiriti tren. Las alegrías las dejamos pa' después. De luna a viernes, reggae en el INEM. Esto está petao, reggae en el INEM. Saca el sound system, reggae en el INEM. Vamos a poner reggae en el INEM. Paso del rototón y